gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, ya tenemos 10 de la mañana, 13 minutos, 3 de la mañana, 13 minutos. Para los que no saben por qué hablamos de las 3 de la mañana, porque estamos originando para la 96.0, que está en Santiago de Cali, que a esta hora nos están amplificando. A las, mire, me estaban contando el otro día, mi estimado Ángel, que la señora de las arepas ahí que queda cerca a la emisora, sale a las 4 de la mañana. ¿Sale temprano? Sí, o sea, ella esta hora ya está preparándose para salir. Sí, sí, hay gente. Yo he visto, cuando estuve viviendo en Palmira, gente que preparaba desde las 2, 3 de la mañana a hacer sus productos y poderlos sacar a las 6, 7 de la mañana. Sí, sí, ¿no? Y las panaderías, con todo respeto, aquí abren a las 10, ¿no? Muchas. Sí, muy tarde. Excepto las viejas de siempre que hablen temprano. Acá lo más temprano que la gente reacciona es como a las 9 de la mañana. Sí, para ellos es muy temprano aquí. Cuando uno dice, no, estoy despierto, y ¿por qué duermes tan? ¿Por qué estás así? Oiga, esta última noticia que nos ha llegado, mi estimado Ángel, resulta y acontece que captaron a oficiales de seguridad del aeropuerto de Miami robando a los pasajeros. Ay, Dios. En las últimas horas se ha difundido un video donde se aprecia cómo elementos de la Administración de Seguridad del Transporte están relacionados en diversos actos de robo al interior del Aeropuerto Internacional de Miami en los Estados Unidos. Investigaciones de la Fiscalía Local señalan a los uniformados, y dan el nombre, simplemente que aquí no los vamos a manejar, que enfrentarían cargos graves. Incluso se ha confirmado que ha sido detenido desde el mes de julio. No han dicho absolutamente nada hasta que filtraron los videos. Oiga, ahora cualquier cosa la filtran porque la filtran, Todo. Todo. De acuerdo con la información de CBS News, las indagatorias comenzaron cuando varios usuarios del aeropuerto habían denunciado robos en el área conocida como control de seguridad. En las imágenes que han sido compartidas por el Departamento de la Policía de Miami, se aprecia a los hombres revisando las pertenencias de los viajeros y en algunos casos sustrayendo dinero de las maletas. Pregunta, ¿para qué cojones lleva usted dinero en la maleta? Delicado eso, llevar cosas también lujosas también en la maleta, ¿no? Sí, ¿no? Uno no sabe. No, sí, por eso uno no sabe. Resulta que las cosas no las puedo llevar en la maleta de mano porque ahora todo es peligroso. Sí. Y las mete allá y también hay un video de unos chicos de no sé qué aeropuerto, de qué país, le meten un punzón en medio de la cremallera de las maletas y la abren. Y claro, vos tenés tu maleta con candado y todo, da igual, te la abren, te revisan y unos se echan desodorante, otros se sacan unos chocolatines, pero bueno, son bobadas y los muchachos están reventados de la risa, ¿sí? ¿Sí? Y luego la cierran y queda perfecta y la tiran como un bulto. Pero vaya, la pregunta es, si te encontrás algo que te pueda sustraer. Porque uno, supuestamente, cuando deja en el control deja uno la maleta, uno espera que la maleta sea tomada en serio, ¿no? Que nadie te la vaya a abrir o que de pronto no vayan a colocarle algo, ¿no? Ese es lo peligro que te puedo yo no sé, yo creo que muchas de las personas que detienen el aeropuerto con estupefacientes ya venían juntados, ¿no? Sí. Pero a uno te le da miedo, hermano, que de pronto le monten algo. Oye, intentando pasarla. ¿Pero no has visto esos programas? Yo en alguna ocasión he encontrado un programa de esos de fronteras y cosas así. Alerta llevan, aeropuerto. Sí, que llevan que cuervos, plantas y cosas rarísimas. Pero usted sí habla, sí, usted habla del de... No, yo digo alerta aeropuerto. Sí. Llevan cosas de vudú. Bogotá, Lima y Barajas son los tres puntos que ellos tienen. Y muestra, Sao Paulo también, en Italia. Sí, ya usted habla de la frontera donde, sí, claro, ¿para qué va a traer un búho disecado? Exacto. sea, oye, y hay gente que lleva animalitos exóticos, vivos, ¿no? Sí, vivos. Sí, sí, eso da cárcel. Oh. Pieles y demás. También. Sí. Un día estaba yo en Bogotá, me tocó hacer escala en Bogotá. A mí me gusta la escala en Bogotá porque es aburridorísimo, porque el aeropuerto, primero, todo es más caro que... Mucho. Demasiado. Mucho. Entonces, un café te cuesta como si estuvieras tomándote de la cafetera. Sí, no hay forma. Un croissant son de oro. Sí. Sí, eso es carísimo. Bueno, en todo caso, yo vi al teniente, pues, que al que maneja Alerta Aeropuerto, ¿no? Y esa vena periodística se me salió. Y fui y lo entrevisté. Pero lo curioso, ¿sabe qué es? Cuenta. Que me dijo, ve, por sorteo te tocó hacerte la revisión y me mandaba a revisarme. No, no, yo lo hice por la curiosidad, porque yo le pregunté varias cosas, ¿no? Ay, Dios. Y él me dijo, yo me identifiqué, le dije la radio, dije, yo hago esto, tal. Voy regresando porque estoy haciendo la feria de Cali para nuestro emisor y tal. Eso fue ¿qué estará, qué estaría enero pensando? No, pues ya no, que pues, está aquí, venga, lo reviso. Sí, de una vez. Sí, ya que está ahí, lo revisen. Y claro, me regresaron la maleta, dije, estos son equipos de transmisión, ta, ta, ta. Ah, venga, no hay problema. Pero me revisaron. Para que la gente lo crea, pues todos somos susceptibles porque somos ciudadanos del común y corriente, ¿eh? Eso sí. Aquí no hay preferencia por nada. De modo que detenidos y están siendo juzgados los policías del aeropuerto de Miami. 10 de la mañana, 19 minutos, ya venimos con el horóscopo, pero primero está la bichota. Aquí me han pedido un tema de la bichota, lo vamos a colocar. Si usted quiere que le suene alguna canción, 632-890940, que con mucho gusto aquí en el Café de la Mañana te lo colocamos. Y si no, Ángel te lo canta. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Hey, ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como si nada, papi, rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo daño un tercero. Si te se siente vacío el cuarto, insisto. Polvo llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un velo contigo y no por ti, por ti. Ey, esta canción, que no la pongan borracha, hijo de puta. I'll be on the jump.

Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Pararán, pam. 10 de la mañana, 29 minutos. 3 de la mañana, 29 minutos. En territorio de Santiago de Cali, donde originamos, obviamente, para la 96.0 Oriente Estéreo. Desde la capital alavesa, Vitoria Gasteiz, la 107.1. Bueno, Angelito, usted tiene ahí unas preguntas raras. Bueno, ya sabemos que hay cuestiones en la vida que por más empeño que le pongamos son imposibles de responder, ¿no? O eso nos parece. Muchas de estas preguntas que inquietan a ciertas personas carecen de una base que nos parezca lógica o racional, qué sé yo. De ahí la complejidad de ser resueltas. Entonces, plantearse preguntas disparatadas o irracionales puede ayudar a desarrollar el ingenio y pasar un rato ameno, entretenido con la familia, la pareja o con quien sea. Por eso tenemos algunas preguntitas y las tomemos como juego, entonces. Hágale, pues. Entonces, si sabemos que, dice, sabiendo que ordinario es sinónimo de vulgar, ¿por qué extraordinario no tiene entre sus significados el de muy vulgar? Claro, es extra y ordinario, claro. O sea, es que es más que ordinario. Sí, sí. Y la verdad que extraordinario le dan una connotación diferente. Muy diferente. Bueno, es... Bueno, una curiosidad, vale la pena, vale la pena. Qué bien, Ángel, ese análisis. Es que, ¿verdad? Ordinario, pues ya todos lo que sabemos, usted es más sapo que uno, más ordinario que un sapo en un acuario. Sí, este es muy extraordinario también. Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, ya sabes tú, si el mando a distancia no funciona, porque aprieto fuerte los botones. La tendencia es como agarrar ese mando y darle hasta que... Sí, sí, el problema no es del botón, sino de las pilas. Mira, hay otra pregunta que dice que por qué valoro o por qué valoran más aquello que tiene un precio alto. Bueno, pues yo utilizando un poco la lógica, hay una correlación entre precio y calidad. Una correlación no significa de que sea directamente proporcional, ¿eh? Son dos palabras diferentes. Sí. La correlación, sí, sí, y el directamente proporcional. Pero para eso te tengo algo diferente. De pronto es algo. O sea, yo hago el juicio de los que andamos a pie. Muy bien, muy bien. Oye, pero mira, por aquí tengo otra cosa, aparte de esto, que dice que comprar pura ropa de marca y andar en bus público, comprar coche nuevo y estar rentando casa, o comprar muchos regalos caros y pagarlos diferidos, o comprar un iPhone 5 o 6 eje, qué sé yo, y no tener ni para el saldo, o comprar celular caro y los dientes así todos chuecos. Ustedes nos hacen una recomendación por aquí. No gastes más de lo que ganas. Prioriza tus necesidades. Nunca saldrás de jodido si no dejas de endeudarte y gastar a lo estúpido, como dicen por ahí. Eso es cierto, ¿eh? Esa sí es una reflexión clara del consumismo. ¿Se acuerdan? Yo le estaba hablando ayer, creo, del vídeo que vi de la niña. Sí, es que sí, yo sí tengo un iPhone porque es que me da estatus, me da clase, mis amigos todos tienen iPhone y uno pues no puede ser más, ¿no? Y le dice, pues llama a tus amigos para que nos reunamos, no tengo minutos. Por eso dice que gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Exacto, sí. Bueno, hay cositas, no sé. ¿Dónde era que estábamos hablando ayer de ese tema? Algo sobre los coches. Sí. Alguien decía ayer, es que tenéis unos coches. Le dije yo, pues yo esa enfermedad me la quité hace muchos años. Porque, hombre, uno puede decir, un ángel, que en algún momento uno quiso presumir con algo. Sí, o sea, nadie es perfecto. Sí. Aquí es el que esté libre, que tire la primera piedra, como dicen por ahí. Pero lo importante de eso es entender lo sencillo y lo única que es la vida. Y algo bien importante: ¿con cuántos iPhones nació usted? ¿Con cuántos anillos, cadenas, pulseras, coches? No, usted nació culipelado. Sí. Y no le entierran culipelado por vergüenza, pero tendría cada uno que enterrarlo sin nada, como vino al mundo. Eso es. Ah, bueno. Ahora, entonces, los logros son los logros. Pero, hombre, que los logros no se te suban a la cabeza. Sí, es mejor la humildad. Hay que ser sencillo para las cosas. Sí. Bueno. Pero bueno. Hay en más. La tierra el señor ahí de todo. Hay más preguntitas por ahí, pero bueno, si quieres más tardecito las contestamos. Te dejo con una. Si las ciruelas son negras, ¿por qué son rojas cuando están verdes? Vaya usted a saber. 10:34, este es el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Siempre me estás diciendo que te vas y me amenazas con no verte más. Que el amor que sentías ya se terminó, que el tiempo lo ha borrado. Y ya yo estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Recoge tus maletas, márcate y no me digas cuándo, decídete. Y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde, aléjate. Llévate tus insultos y tus reproches, pero anda, decídete. No pienses tanto, yo decidí y no te aguanto. Me convencí que nuestro matrimonio va del odio al llanto y esto se acabó. Y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde, aléjate. Llévate tus insultos y tus reproches, pero anda, decídete. No pienses tanto, yo decidí y no te aguanto, me convencí que nuestro matrimonio va del odio al llanto y esto se acabó. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor, si no pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Estaban en las clases en el colegio y el profesor llama a Niquisito y le dice: Niquisito, ¿tú le tienes miedo al diablo? No, señor, le tengo miedo al mal amén. ¿Quién es ese? No sé, profesor, pero cuando rezan dicen: líbranos del mal amén. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. El chico de las poesías. Hoy voy a morir de una amarga y la asesina eres tú. Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor. Cuidadito y te crees que eres muy sabia. Amor no quita conocimiento, yo sé bien quién eres tú. Mira. Prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Haiti, Perú. Inflación de alimentos y bebidas por encima del 10% en 13 ciudades. ¿Esto a qué se debe?, preguntan los expertos. En los últimos meses, los precios de los alimentos han aumentado rápidamente debido a una menor producción afectada por el impacto de los fenómenos climáticos y por la crisis de los fertilizantes del 2022, que significó una menor siembra. Ello se ha reflejado, por ejemplo, en niveles históricos en los precios del limón y la cebolla. La alta probabilidad del fenómeno del Niño a inicios del año 2024 presionaría el alza del precio de los alimentos y complicaría el retorno de la inflación del rango meta. Entre tanto, en agosto, la inflación de los alimentos y bebidas en escala nacional ascendió al 10%, afectando principalmente a las ciudades de la costa norte, entre ellas Trujillo, que mantiene la mayor inflación en este rubro con un 14.5% por quinto mes consecutivo, seguida de ciudades como Huaraz con 11.3%, Chiclayo con 11.1%, Tumbes 10.8% y Piura 10.3%. En agregado, 13 de las 24 regiones alcanzaron una inflación de alimentos y bebidas mayor al 10%. En otro extremo, las ciudades de la zona oriente como Iquitos, Chapapoyas y Pucallpa presentaron tasas de inflación de alimentos menores al 9%. La mayor inflación en este rubro responde a una subida del precio de las frutas con un 27.5%, como el limón, hortalizas, legumbres y tubérculos con 26.1%. Igualmente la cebolla. En ese sentido, por ejemplo, Trujillo presenta algunas de las mayores alzas en el precio de las frutas con 33.7%, hortalizas 33.8%. Por el contrario, la baja inflación de alimentos en Iquitos es consistente con el incremento del precio de las frutas en apenas un 2%, mientras que en Chapapoyas la inflación en el rubro de las hortalizas, legumbres y tubérculos fue de solo 9.6%, la tasa más baja del país. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El que llama. Negro Patria metiendo mano. Coge mi lucha y pile tapones. Y ahora cojo pile de acciones. Y no nos pararán. mezcla de lo que es metal. Dame la luz brocha. Negro Patria metiendo mano. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. ¿Qué es lo que? 10 de la mañana, 48 minutos. Aquí todos los ritmos caben, ¿eh? Sí, señores. Sí, te siento en para y no lo parará. Vamos a buscar la canción que usted me está diciendo ahora, ¿eh? Sí, es muy pegajosa. Usted, esa que usted me está diciendo. Ah, sí, la escuché una vez, seguro. Y se me hizo raro porque en medio de la canción era... Claro, estaban y cantando de esa forma, tal cual. Y decía, ¿qué estarán diciendo? Y era... A mitad de canción, como te dije, yo creo que estaban vacilando. ¿Será que son es un mudo el que está cantando? A la final, sí, el chico estaba respondiendo que era, se habían encontrado dos mudos ahí que estaban hablando. Y él lo escenificó y lo musicalizó. Toda la canción así. A ver, ya. Muy bien, perfecto. 10 de la mañana, 49 minutos. Y a esta hora de la mañana, antes de venir con el horóscopo, mi estimado Ángel DJ, yo le quiero decir lo siguiente. ¿Usted le gusta jugar sapo o la rana? Uy, a mí sí, bastante. Ahí lo vi un día yo usted con toda la familia. Estaba por ahí también jugando sapo. Pero usted estaba en la trampa. Sí, yo caí en la trampa. Sí, señor. Sí. Para caer en la trampa, para comer bien, hoy es jueves de pincho pote. Jueves y viernes de pincho pote variadito en la trampa. Y a esta hora, si usted pasa y es estudiante y va a desayunar, le sale más económico. Hay desayunos para con precio especial para los estudiantes en la trampa. Mira que estos... Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en la trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Disculpe, ¿qué me iba a decir, don Ángel, hablando de la trampa? No, tranquilo, que... Que para los estudiantes, ya que están ahora en ese momento por allí, entonces, que los adultos, que los padres les digan, mira, que hay descuento. Sí, sí. Que les informen. Bueno, perfecto, ahí al frente de ahí colegio, y a la vuelta hay otro colegio, de modo que todos los chicos que quieran ir a desayunar, que no alcanzaron, pues ahí les tienen pinchos, y le traen desayunos, y hay desayunos, pero con precios especiales para estudiantes. ¿Y usted qué opina de las uñas? ¿De las uñas? Sí, en las manos, por ejemplo. Mira, nosotros como hombres también nosotros somos un poco vanidosos. ¿Sabe una cosa? A mí, cuando yo recién llegué aquí hace algunos años, claro, cuando me vine con manicure y pedicure. Y como llegué para verano, me puse una chancla de Carlos Vives. Sí. Y claro, tenía las uñas pintadas. ¿Sí? Sí, sí. Me decían, ¿y tú te pintas las uñas? Aquí el pedicure a los hombres no, yo no sé ahora, ¿no? Como todo ha cambiado tanto. Mucho. Sí, sí, todo ha cambiado. Pero me acuerdo que llamó muchísimo la atención que yo tuviera preparadas las uñas de los pies. Bien, curioso. Sí, sí, a mí me llamó también la atención porque, pues en Colombia es normal. Sí. Es normal. La señora que me hace las uñas siempre ya lleva años haciéndomelas. No me la puedo traer. Lamentablemente. Ni modo. Sí, pero por eso yo le hago esta recomendación. Darling Makeup. Darling Makeup. Servicios, maquillaje social y peinados. Paquetes para novia. Depilación y diseño de cejas. Maquillaje artístico. Curso de automaquillaje y perfeccionamientos. Cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011. En cualquier horario. Redes sociales. Instagram @darling_makeup. TikTok @darling_makeup. Facebook Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Esa frase me gusta. Hay que perder el miedo de equivocarse. Día 53, vamos con el horóscopo que nos está cogiendo la noche, don Ángel. Sí, bueno, entonces tenemos a don Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vamos con Leo. Leo. Del 23 de julio al 23 de agosto. Te mueve un fuerte espíritu de conquista, un deseo de avanzar y acercarte cada vez más a las metas que persigues, arrollando cualquier obstáculo que se pudiera interponer en tu camino. La influencia de Júpiter te protegerá y te traerá suerte en un día que, por un lado, será afortunado, pero tú lo vas a volver muy batallador. Uh-huh, ¡qué bien, hombre! ¡Uy, qué guay! Hay que revertir las cosas. Sí. Seguimos con Virgo. Virgo. 24 de agosto al 23 de septiembre. Realización de los deseos, éxitos de carácter laboral y material. Este día se presenta singularmente positivo para ti, ya que vas a contar con la protección del Sol y Júpiter, las influencias astrales más favorables. No es el momento de desanimarse ni caer en melancolías. Ahora tienes que luchar y tomar la iniciativa en el trabajo. 10 de la mañana, 54 minutos. 3 de la mañana, 54 minutos en Colombia, donde nos amplifican en la 96.0. Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Estamos en el horóscopo. Seguimos con Libra. Libra. 24 de septiembre, 22 de octubre. Hoy la influencia altamente favorable de Júpiter te ayudará a ver con claridad dónde están los problemas y acechanzas que obstaculizan tu vida. ¿Quiénes son tus verdaderos enemigos? Quizás consigas verlo porque recibas algún ataque, pero aunque al principio no lo parezca, este terminará siendo un día muy positivo para ti. 10:55 y cerramos este capítulo con... Escorpio. Escorpio. 23 de octubre, 20 de noviembre. Momento ideal para tomar iniciativas poco habituales o seguir caminos atípicos. Este va a ser un día de cambios y sorpresas, y precisamente la suerte te llegará por esa vía, especialmente en los asuntos laborales y financieros. Algo muy bueno se acerca a ti, y tal vez los esfuerzos que hiciste por una dirección los recojas por otra. Oye, bueno, como quien dice, hay que recoger por un lado o por el otro. Pero es como las opciones, no hay que dejarlas pasar. A mí me han enseñado de que hay sembrar por la mañana y sembrar por la tarde, porque tú no sabes de cuál vas a recibir. Efectivamente, por eso camina derechito, como decía mi madre, camina derechito, mijo, que no se cae. Muy bien. Sí, señor. Día 55, este es el café de la mañana. Hoy es jueves. Hoy hay pincho pote y a las 17 horas estaremos con la doctora Hanne Larry King de HLK Abogados, nuestro café jurídico, que lo tendremos desde el bar Jade, calle Voluntaria Entrega número 2 en Vitoria-Gasteiz, que hoy tiene pincho pote. Bueno, ahora la gran novedad del bar Jade es que tiene pincho pote todos los días, pero sigue teniendo los jueves las mollejitas. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Freddy Cortés te trae la salsa que es. Amor, el mensaje que encierra toda mi ilusión, porque tú has hecho en mí de nuevo renacer alegría y pasión. Luego la felicidad, como hito al amor que le haremos tú y yo, como canción feliz cantada por los dos en un ritmo de amor. Cántale al mundo, canta con cántale a la vida una linda canción. A la la la la, a la la la, a la la la la, a la la la. Nunca he logrado otro amor, por siempre brillará como estrella fugaz y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad. sabe mejor. Pruébalo. Felicidad, cantando se olvidan las penas.